¿Cuál es la situación de Caleta Chome y cuál es su futuro? Caleta Chome también está recibiendo dentro de los próximos meses un PMB, un Plan de Mejoramiento de Barrio, a través del programa Chile Barrio, conducente al mejoramiento de las viviendas, conducente a la pavimentación de sus calles interiores, que tampoco lo tiene, y también conducente a darle una solución de vivienda a la gente de Caleta Perone, que se va a trasladar, ¿cierto?, a Caleta Chome, que son alrededor de 20 o 25 familias, o 21 familias, si no me equivoco. Ahora, Caleta Chome está inserta en un lugar mucho más protegido, mucho menos intervenido, ¿cierto?, de lo que es Lenca. Y tiene un potencial también paisajístico y turístico enorme. Y ahí también, un poco lo que te comentaba anteriormente, los propietarios están en algunas líneas, digamos, de acción conducente, ¿cierto?, a que esto se tenga algún rescate por el lado del turismo, por el lado de algún equipamiento turístico de importancia. También tenemos ahí las ruinas de la ballenera, de la antigua ballenera, que también podría ser un patrimonio, ¿cierto? Claro, histórico. Histórico que se podría rescatar y que se podría implementar, ¿cierto? Y vincular esta actividad que fue, ¿cierto?, en algún minuto pujante en la zona, que fue la actividad ballenera, vincularla, ¿cierto?, con actividades propias del ocio o del esparcimiento actuales, ¿cierto? Claro. Es perfectamente posible. Un circuito turístico interno. Implementar un restaurante, un circuito, un museo, combinar un museo, restaurante. No sé. Habrán miles de cosas que se pueden. Efectivamente. Claro. De las cuales conversaremos en algún momento más. Evidentemente, sí.